Y ahora, algunos amigos de Magma. Cintura de huevo, raja de piano, nalga blanda, cara de jarro, presa de ponche, cara de palta. Demóstenes de cuyo y carne amarga. Demóstenes de cuyo y carne amarga. Ombligo de foca, cabeza de toro, raja de piano, culo de bodega, nalga blanda, espinilla en la cuea. No. No. Eso. No. No. Eso. No. No se hace eso. Eso no se hace. No se hace eso. Eso no se hace. Eso no, eso no. No se hace eso no. No se hace eso. Eso no se hace. No se hace eso no. Ojo en la axila, no me mires. Ojo en la axila, no me mires. Él no le fuma. Él no le fuma. Él no le fuma. Él no le fuma. No le pegue a la niña, ayuyú, ayuyú. No le pegue a la niña, ayuyú, ayuyú. No le pegue a yuyú. No le pegue a yuyú. Eso sí se hace. Eso sí se hace. Eso sí se hace. Eso sí, eso sí. La pregunta es simple. La pregunta es simple. La pregunta es simple. La pregunta es simple. Solo debes consultarte si tu hoyo es feliz. Si te pica o te duele, él por siempre estará triste. Si te pica o te duele, él por siempre estará triste. ¿Tu hoyo es feliz? ¿Tu hoyo es feliz? ¿Tu hoyo es feliz? ¿Tu hoyo es feliz? No sea insolente, atrevido, canalla, punga, ladrón, cogotero, delincuente, habitual, asaltante de bancos, violador de travestis. Preta el gorro, preta el gorro, pa' echar un kilo, pa' echar un kilo. Un kilo y medio, un kilo y medio. No interceda ante el Papa. Ante el Papa no, ante el Papa no interceda. ¿Qué vas a hacer al respecto? Aló. Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló. Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. No se hace eso. No se hace eso. Ojo en la axila, no me mires. Ojo en la axila, no me mires.